Hoy el suelo me contó, me lo dijo sin querer. Ya no hay por qué temblar con los perros del ayer. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin... 10 de la mañana, 20 minutos, continuamos en Mañanas de Radio. Ahora yéndonos a otro contacto, en este caso con Marcelo Tato, que integra el grupo de vecinos en defensa del Parque Roosevelt, ese predio tan importante, grande, que está, como ustedes saben, en el departamento de Canelones, y que venimos escuchando y hemos conversado ya en la radio varias veces con él, con gente de este colectivo, porque bueno, está latente la amenaza de la privatización o la entrega a otras manos, digamos, de ese parque, además de, bueno, los cuestionamientos a cómo se viene gestionando y el cuidado que se hace de ese espacio. Marcelo Tato, buen día. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, agradeciéndote, por supuesto, por el contacto. Decíamos, es una realidad que ustedes vienen reclamando y que vienen poniendo sobre la mesa hace tiempo, no es algo que surja ahora, aunque hay novedades, digamos, de las últimas semanas, de, bueno, una nueva, en este caso un acuerdo histórico en el cual una asociación privada llega a un acuerdo con la Intendencia de Canelones para darle otros fines al parque que no tienen que ver con, bueno, el servicio a la población y a los vecinos de la zona. Sí, efectivamente. Esto, como bien decías, no es la primera vez que pasa. Nosotros hace... Esta comisión viene funcionando hace más de 15 años, y si bien no en forma continua, pero estamos siempre ahí presentes. Uh-huh. Cuando hace, ya te digo, más de 15 años, el gobierno de Canelones, en aquella época con Carámbula a la cabeza, le pide al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el uso de este parque. El parque estaba en custodia y estaba en manos del Ministerio de Ganadería, y allí se firma un comodato entre estas dos, entre el Ministerio de Ganadería y la Intendencia de Canelones, para que pasase a manos de la Intendencia. O sea, sí. A partir de allí, es la Intendencia quien pasa a administrarlo. Enseguida que pasó eso, ustedes recordarán que descubrimos el porqué del interés de la Intendencia de Canelones. En esa época fue que aparecieron los primeros intentos de privatizar el parque, que muchos recordarán porque parte de la privatización iba a ser para un estadio de fútbol, el estadio de Peñarol, que fue lo que puso, digamos, en todos los medios el caso, digamos, el interés fue más que nada por eso. Sí. Más otra serie de intereses privados, digamos, en el cual ya estaba el golf, curiosamente, en aquella época. Claro. Todo aquello cayó, el estadio de Peñarol terminó cayendo, pasó lo que nosotros dijimos, Peñarol directamente compró sus propios terrenos, se hizo su estadio, uh-huh. Es decir, que no era un impedimento no estar en el parque. Pero de aquella época hasta ahora ha sido constante, es decir, cada poco tiempo ha habido interés de la Intendencia de privatizar, de entregar a privados parte del parque. Lo logró hacer en una época, por ejemplo, cuando se dio varias hectáreas para un parque privado de diversiones, que fracasó, allí quedó un espacio sin árboles enorme. Pero en el medio hizo otras privatizaciones y entregas del parque, o entregas de parte del parque para cuestiones públicas. En el parque se tiraron árboles para hacer una escuela, un polideportivo, se le entregó parte del parque a la Asociación Uruguaya de Handball para una cancha de handball. O sea, se han ido haciendo privatizaciones, algunas logramos detenerlas y otras no. Hace poco nos enteramos por la prensa de un convenio firmado, como tú decías, entre la Asociación Uruguaya de Golf, sí, que nuclea los clubes de golf del Uruguay, y la Intendencia, un comodato por 20 años, donde le cede a esta asociación deportiva 4.2 hectáreas. En una de las zonas que en general los privatizadores quieren más, que es en la zona más cercana a la Rambla, ¿no? Uh-huh. Eso lo firmaron... Nosotros así nos enteramos que en realidad había pasado y había sido aprobado por todos los partidos con representación en la Junta. Aprobaron 28 en 28 de votos. Pero está ya de julio, del 2025. O sea, esto ya venía siendo manejado por ellos, sin sacarlo a la luz pública de hace tiempo. Pero bueno, salió en los medios, salió en los diarios este proyecto. Implica, obviamente, tirar abajo árboles, porque para hacer canchas de golf hay que tirar abajo árboles, son 4.2 hectáreas. Y ya hemos iniciado, tuvimos una asamblea de vecinos hace unos días en el City Park, y hemos iniciado las movilizaciones, las denuncias, porque es totalmente irregular este convenio firmado, ¿no? Desde la Intendencia de Canelones, ¿cómo argumentan esto, digamos? ¿Cuáles son los beneficios que dicen que esto podría traer? Porque en realidad parecería ser un muy buen negocio para la Asociación Uruguaya de Golf, ¿no? 4.2 hectáreas por 20 años en un lugar que incluso ellos mismos, en esta nota que vos, una de las que mencionabas, ¿no? Que en el caso del diario El País, bueno, ellos hablan de la importancia que tiene esa zona por la densidad demográfica que hay a sus alrededores, la cantidad de gente que está migrando hacia el este de la franja costera, en Montevideo y Canelones. Bueno, parece un gran negocio para ellos, pero la Intendencia, ¿qué parte, digamos, dice que puede sacar o beneficiar a la población del departamento? Bueno, en todos estos años hemos tenido algunas cruces con la Intendencia, en general cruces a través de la prensa, porque reuniones, jamás logramos una reunión ni con Carámbula ni con Orsi, con Leñani todavía no hemos intentado, pero hemos tenido algunos cruces a través de la prensa o en alguna audiencia que han llamado en alguna época, sobre todo cuando el primer intento privatizador hubo audiencias públicas donde pudimos intercambiar. Pero no hay ningún argumento que dé la Intendencia que tenga alguna lógica, digamos. Porque ¿cuál es la lógica de entregarle parte de un parque a un privado para que lo explote económicamente, como fue el parque de diversiones, o para que lo explote como la AUF, que es uno de los interesados, o los del golf? Bueno, los argumentos de la Intendencia no tienen lógica. Alguna vez fue que el parque, que no podían hacerse cargo del parque por la inseguridad y demás, y entonces que uno de los recursos era entregarle a privados, una especie de confesión de fracaso. Otro de los argumentos que hacen ellos son las contraprestaciones. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que cada vez que intentan privatizar, el privado va a dar contraprestaciones. En el caso del golf, sería que grupos de jóvenes y adolescentes de la zona podrían ir ahí, que el club de golf de la Asociación Uruguaya de Golf se hacía cargo de darles clases, supongo yo, algo absurdo, porque el golf dista de ser un deporte popular en Uruguay, y además porque, digamos, no hay ninguna garantía de ese tipo de contraprestaciones. Y las otras contraprestaciones son absurdas, es el cuidado de la zona, el cuidado del entorno, cosas obvias, digamos, que no sería necesario ni ponerlas sobre el papel. Pero no hay ninguna de las excusas o argumentos que a la Intendencia tenga lógica. Entregar parte de un parque público a privados no tiene ninguna lógica, ningún beneficio para la población. Es simplemente regalar un pedazo de un parque público, un parque que fue donado para parque. Además, hace más de 100 años una familia García Lagos donó ese espacio con la condición de que fuese usado para parque. Sí. Eso es una de las cosas que se está violando, la voluntad de esa familia que lo donó. Pero además se violan leyes, se viola la ley forestal, por ejemplo, que implica que un parque público no puede ser usado, cercado y usado para cobrar entrada o para hacer predio privado, el propio Costaplan y el propio acuerdo de la Intendencia con el Ministerio de Ganadería, que cuando firman ese acuerdo, el Ministerio de Ganadería pone por escrito algunas condiciones para ese comodato, que eran proteger la fauna y la flora. Específicamente se decía que si un árbol tenía que ser retirado o cortado, habría que previamente plantar dos y ser arraigados. O sea, claramente el Ministerio de Ganadería le ponía las condiciones. Claro. En ese sentido, el Ministerio de Ganadería ha fallado porque no ha cumplido su papel de responsable último del parque, ¿no? Claro. ¿Cierto? Nosotros hemos tenido en este tiempo, en estos largos años, hemos tenido reuniones con el propio ministro anterior de medio ambiente. Tuvimos incluso una reunión con el propio ministro de Ganadería también anterior a los de hoy en día, y no hemos tenido una respuesta satisfactoria tampoco de la Intendencia, porque se hizo un pedido de informes a la Intendencia de Canelones a través de la Junta y no hubo respuesta tampoco. Y no hay lógica en sus argumentos. El parque, efectivamente, como ellos argumentan, que ahí sí es cierto, esa zona ha crecido en población, es la zona del Uruguay que más ha crecido en población, sí, la Costa de Oro, que ha tenido una explosión de población, pero también una explosión en esa zona en áreas comerciales, edificios en altura, incluso algo que también hemos denunciado nosotros, la creación de edificios en altura alrededor de los lagos, en forma también irregular. Y ese espacio, ese parque, que es el más grande del área metropolitana, tiene 360 hectáreas, se vuelve cada vez más importante. Un buen uso, un buen cuidado de ese parque sería vital para toda la zona y para la calidad de vida de los vecinos. En vez de eso ha habido los intentos privatizadores, las privatizaciones, la tala indiscriminada de árboles y el descuido, porque sí, eso también es algo que nosotros hemos denunciado, como tú decías, la falta de cuidado del parque, la reforestación que tendría que haber. Se han perdido decenas de miles de árboles, no ha habido un proyecto de reforestación continuo, no digo plantar 50 árboles una vez cada 10 años, sino un proyecto de reforestación, el cuidado de la fauna, porque hay fauna en el parque que no ha sido cuidada, porque el parque está descuidado, porque hay basura, porque es usado para carreras de motos o cuatriciclos, o sea, usos bien, que no tienen nada que ver con lo que debería ser. El parque sí puede ser un punto de encuentro para los vecinos del área metropolitana, si es cuidado, si tiene las condiciones, si tiene guardaparques, fundamental en un parque, no es, claro, debe tener un cuidado continuo, las 24 horas, no lo tiene. Eso es lo que nosotros hemos argumentado, y también nos vamos a dirigir, entre las medidas que estamos haciendo, nos vamos a dirigir a la propia Asociación Uruguaya de Golf para explicarle que lo que ellos acaban de firmar es ilegal y es irregular. Sí. Lo mismo pasó con la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es otro de los interesados en quedarse con una parte del parque, que ahora también están de vuelta sobre eso. Cuando ellos tuvieron un primer como intento de quedarse con una asociación, una parte del parque, nosotros nos dirigimos a Ignacio Alonso, se le entregó una carta a Ignacio Alonso donde también le explicábamos que ese convenio que ellos querían firmar con el Parque Roosevelt era irregular, que estaban cometiendo una irregularidad que no, y que era algo que no necesitaban. Bien, Marcelo, ustedes ahora, digamos, estás explicando un poco en realidad lo que te iba a preguntar, de bueno, qué medidas concretas piensan tomar, se han reunido, me decías recién. Van a estar, reclamándole esto no solo a la Intendencia, sino también a otros organismos, incluso los privados que están involucrados en este acuerdo. Sí, tuvimos una reunión con los vecinos el otro día en el City Park, allí en Sanguilá, donde se definieron unas medidas que son, entre ellas, sí, dirigimos a los privados, a estos interesados en quedarse con parte del parque, dirigirnos a las autoridades, pedir reuniones con las autoridades máximas de la Intendencia, denunciar esto, que ya hemos empezado colocando carteleras y columneras denunciando la privatización en la zona, movilizarnos, que es algo que vamos a hacer también, y explicarle, sobre todo a los propios vecinos, y explicarle a estos interesados privados la irregularidad en que, bien, están cayendo, que al quedarse o pretender quedarse con partes del parque que no necesitan. Esto es importante. Sí. Ni la Asociación de Valle de Fútbol ni la Asociación de Valle de Golf necesitan talar árboles de un parque para quedarse con parte de ellos. La Asociación de Valle de Golf ya tiene en uso uno de los premios más importantes de Montevideo, allí en Punta Carretas, que viene sucesivamente volviendo a firmar como datos. Es uno de los predios allí en el Parque Rodó importantísimos. Ya están usufructuando eso, tienen terrenos en el cerro y tienen otras canchas de golf privadas, en este caso no son privadas, o sea que no necesitan de esto. Muy bien. Es innecesario absolutamente, y lo mismo sucede con la Asociación Valle de Fútbol, que tiene sus dineros propios y puede comprar terrenos. No, uh-huh, necesita tirar árboles de un parque público para darle un mal uso. Marcelo, Tato, te agradecemos mucho por estos minutos, nos quedamos sin tiempo y bueno, por supuesto que les pedimos que nos mantengan al tanto de las novedades a raíz bueno, de estas medidas que van a tomar y de cómo se puede avanzar también en la defensa del Parque Roosevelt. Si alguien que está escuchando, que es de la zona y está interesado en sumarse a este grupo de vecinos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Hay alguna forma de comunicarse con ustedes? Sí, por supuesto, a través de un Facebook, que es Roosevelt, el Facebook es Roosevelt para Todos. Nos pueden mandar Perfecto. Un mail, si no, a contacto@roosevelt.uy. Ahí también nos pueden contactar, y en la zona mismo, allí en la zona que estamos, en Paso Carrasco, Shangri-La, que los vecinos nos conocen. Es vital esto, movilizarse, porque el Parque Roosevelt no es el único intento de privatizar o de llevarse por delante las áreas verdes en la Costa de Oro y en la Ciudad de la Costa, ¿no? Esto claro. Pasa en muchos puntos, desde la Laguna del Cisne hasta propio Parque Roosevelt, digamos, hay que moverse, porque si no, nos llevan puestos. Perfecto, gracias por estos minutos y estamos a las órdenes. Bueno, gracias, como siempre, a la 36. Bueno, y nosotros seguimos, ya para irnos prácticamente, tenemos... para compartir con ustedes como cada sábado el resumen de notas de la semana que prepara nuestro compañero Marcelo Peña. Antes actualizamos algunos mensajes de ustedes que han llegado en este rato. Gino dice que linda la tapa de la juventud unidos por Palestina y el antiimperialismo. El Mides, el buque insignia del progresismo inaugurado por Marinita. Hoy hay contratos de cooperativas sociales por 4 meses. La herencia maldita, dice... Maite, que manda saludos a todo el equipo, buen sábado para todos. Chino, respecto a esto último que hablábamos con Marcelo Tato recién, dice lo mismo pasa con el club de golf del Cerro o Carrasco en Montevideo. Son predios municipales que perfectamente pueden ir a la cartera y entregar a organizaciones sociales para ser gestionados o generar diferentes proyectos sociales. Gino preguntaba también al integrante de Sutiga, Gustavo Burgueño, si son educadores los que están en las cooperativas o en su mayoría enfermeros que hacen trabajos de educadores. No nos dio el tiempo de preguntarle a Gustavo en la nota, pero Gustavo respondía también aclarando, le hicimos llegar la consulta a Gustavo y nos respondía... aclarando, bueno, cuál es la situación, digamos, quiénes son concretamente los que trabajan en esos espacios. Vamos a escuchar la respuesta de Gustavo. El rol del enfermero dentro de los refugios es armar la medicación de las personas que tengan problemas o patologías psiquiátricas, y él lo que hace es ir una vez por semana y armarle la medicación a los diferentes participantes. Ahí estaba la respuesta ante la pregunta de Gino de si son educadores o en su mayoría enfermeros que hacen trabajo de educador, y dice que los educadores tienen que tener el liceo terminado y experiencia de 2 años en personas con vulnerabilidad.